Estás escuchando FM Radio La Charlatana 98.50. Puro movimiento es original. Un tiempo para vos. Todos los martes de 15 horas a 16. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítamela. Por La Charlatana. Ya verá. 98.50. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. Quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso. Bueno, y otro miércoles lluvioso, vamos a hacer una pequeña mini presentación por si te quedaste sin escuchar algo de la convocatoria de él. O el día de hoy, ¿no? Tenemos, punto 1, las contestaciones que nos han dado por Face sobre la consigna de la semana pasada. ¿Qué cosas lamentás no haber hecho en tu niñez? Ya sea disfrazarte, ver novelas, andar en bicicleta, jugar con bolitas o viceversa. Después, todo lo que sea violencia de género, que viene bastante heavy porque hubo bastantes asesinatos esta semana, parece que no quieren a nadie, no sé, molestamos bastante. Después, vamos por lo que sería el resumen del encuentro de mujeres número 28 en la ciudad de San Juan, que les hemos roto los huevos a los capitalistas de la mega minería, también al clérigo de la iglesia, y contar qué pasó por esos lugares que no nos dejaban salir. Nos querían tanto que no nos dejaban salir. No nos dejaban volver a ver eso. Y también otra consigna, ¿no? Que la vayan respondiendo. Total, sabemos que la responden al final del programa. Pero está bueno. Mujer, más política, más sociedad, igual feminismo. Y la pregunta es, ¿qué lugar ocupa la mujer en esta política machista, hoy por hoy? Pero la mujer feminista, no cualquiera, ¿ok? La feminista, o la que se considera feminista, porque no porque no marches o no te convocas con nadie, no quiere decir que no seas feminista. Y después un pequeño recorrido por las mujeres de Latinoamérica, el feminismo en Latinoamérica, y hoy iremos a Venezuela, y por eso tanta música movidita, ¿no? Y bueno, vamos por el principio, como diría mi abuela. Empecemos. Ali, ¿qué tenemos? Lectura, bueno, de las consignas. Así es, bicho. Bueno, antes que nada, volver a saludar a la audiencia, porque hace un ratito quizá nos escucharon un poco bajo. Y como comentaba vos recién, la consigna del programa pasado, que tenía que ver con qué te hubiese gustado hacer en la niñez que no te dejaban. Que en general el por qué no nos dejaban hacer esas cosas es medio, tiene que ver siempre con la cuestión, la nena con la nena, lo nene con la nena. Exacto, con esa cuestión de seleccionar, clasificar, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, como era así normal, yo te cuento, a mí en bicicleta no me dejaban andar. El día que me subí a una bicicleta me bajaron de un bollo, porque mi mamá decía que eran aptitudes de los hombres, o sea que las chicas no teníamos derecho a andar en bicicleta, y es el día de hoy que yo no me subo una bicicleta porque no sé andar. Ay, terrible, picho. No sé andar. Me pone mal, me puso mal ese comentario. No, fuera de joda. Yo no sé qué lamento no haber hecho en la niña. Pero sí, ¿sabés qué? Me desquité después. Ah, ¿qué hiciste? ¿Vos sabés que jugaba al fútbol con mis hijos? Sí. Jugaba al fútbol con los varones, con las chicas. Y cuando pasó bueno, ellos fueron creciendo y así, ¿no? Bien. Lamentaban que su mamá hoy por hoy no juegue al fútbol con ellos. Pero las chicas me salieron. Una me salió media, viste, media. Jugaba. Sí, no. Sí. No, ella jugaba. Ah, bien. Una jugaba al fútbol. Pero hasta de por ahí nomás. Hasta ahí. Hasta ahí. La otra, la del medio, esa me salió, pero vos no sabés cómo juega el fútbol la petiza. Juega re bien. Y la otra, la pequeñina, ella, no, ella es anti-fútbol, ella es anti, oh. Pero le encantan las, ¿viste las remeritas, esas tipo varoncitos? Sí. Las Kevinston, sí, creo que sí. Son. Bueno, a ella le encantan ese tipo de remeras, son las chombitas. Incluso en su DNI tiene sacada una foto con ese tipo de chombita. Apa. Sí, sí, sí, pero... siempre fue media machito, ¿viste? Ella no, jugaba la bolita. Medio machito. En realidad es nada, que podemos tener la... No, no, pero yo, ¿viste? Yo me reía porque yo le decía, como a mí en las ecografías me decían que ella era varón y me estafaron. Ah, mira, no sabía. Sí, sí, me estafaron de la peor manera. Me salió una señorita, ¿viste? Pero hermosa. Es una bella señorita, muy bella, por dentro y por fuera. Y bueno, es una persona excepcional, pero ella, bueno, ella tiene, ella siempre se ríe, que ella dice mitad y mitad, mitad y mitad, mitad y mitad. Bien, vamos a ir leyendo entonces algunas de las cosas que nos comentaron el programa pasado en función de esta consigna. Vero Becerro dice, no muchas cosas, creo, al menos no en ese sentido. Dice, de pequeña era fanática de las bolitas y se las ganaba todas a mis amigos del barrio, incluso los bolones, que eran los que más valían. Jugaba la paleta también, al fútbol en la casa de una amiga que era fanática de ese deporte, yo era malísima, pero siempre lo jugaba igual, coleccioné tolas, jugué, junté figuritas, si me sentía un poco discriminada por no llevar Barbies a la escuela, a veces llevaba, pero no eran la marca posta y no tenía esas, esos múltiples vestidos de princesa que tenían las demás, menos aún el Ken y la casa y todos esos chiches, pero la verdad tampoco me afectó demasiado. Siempre había algo para jugar, dice Vero. Elástico, escondidas, etcétera. En fin, no recuerdo nada que lamente no haber hecho por ser mujer. Al menos no de niña en cuanto a juegos y esas cosas. Me parece que un tiempo para vos se convirtió en mi mejor amigo o amiga y o terapeuta. Perdón por irme de tema. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Muchas gracias, Vero. Y la... un agrado que te sirvamos de terapeutas, ¿no? De terapeutas, sí. De terapeutas porque es así, un tiempo para vos es bastante revolucionaria, pero está bueno que a algunas les sirva de relax. Así es, y vamos a hacer el cambiazo para que te escuche. Necesitamos que tu voz, Picho, sea fuerte, sí, fuerte. Convincente. Seguimos por aquí con Celeste Cabral, que nos dice, yo solo podía jugar a los autitos cuando venían mis primos varones de Neuquén, y eso era solo para Navidad, hubiera querido autitos. Igual, siempre con mis hermanas nos fabricábamos carretas, autos y camiones imaginarios. Buenísimo. Qué bueno. Buenísimo. Ahí va. Seguimos. Marcelo Ravelino, que viva el elástico, dice. ¡Ah, buen, Marche! Qué bueno, Marce, ahí retornando por los Facebook charlatanes. Y Sergio, que por cierto fue su cumpleaños. ¡Happy Verdi, Sergio! Le mandamos un saludo. Dice, no sé si mascotas regaladas tenga que ver con esta pregunta, pero el día que vi a mi hermana tratando de revivir a mi iguana, hecha pedazos sin posibilidades geométricas de generar vida en su ser, se acabó mi infancia. ¡Ay, pobre Sergio! ¡Regálenle una iguana! Hay muchas. Bueno, en una época había muchísimas en el fondo, sin iguanas nos hemos quedado. Ahí va, bueno. Así que esas fueron un poco las respuestas de la consigna. Me parece que todos hemos lamentado algo de no haber podido hacer algo en nuestra infancia, ¿no, Picho? Sí, pero creo que yo, hoy por hoy, creo que están muchísimo más liberales las madres. Sí. Sí, sí. Así que ya no hay tanto de que el rosa, el celeste, no. Hoy por hoy las chicas juegan al fútbol, juegan a la paleta, softball, bowling. ¿Y por qué? No, más de una te juega, ¿cómo se llama esto? Con el taco. ¿Con el taco? Sí, esto que se juega con el taco. Al hockey, ¿no? No, con el taquito, que es una cosa con... Al pool. No, yo lo que me gusta y me encanta es el bowling. Mira qué bueno. Me gustó. Está bueno el bowling. Sí, aparte bueno. Es todo más bien concentración y decir pelota, palo, pelota, palo, tirás la pelota, o sea... Al agujero y sabés que si las embocás, a todas las botellitas van a parar adentro. Ah, mira qué bueno. Es lo que vos tenés que tener siempre en mente. Pelota, palo. Pelota, palo. ¡Pac! Bien, yo opino que la Nueva York tiene que tener su propio equipo de fútbol femenino. Así que, nada. Veamos, veamos. Sí, pues ¿cómo que no? Apoyo esa moción. Vamos todavía entonces. Bueno, ¿qué hacemos, Picho? ¿Vamos a un temita? ¿Vamos a un tema musical? Ahí va. Me gusta la mirada que me estás dando, oh sí. No vayas a creer que yo estoy jugando, oh no. Me gusta de la forma que me estás tocando, oh sí. Parece que de ti voy ilusionándome yo. El amor es ciego, el amor es loco. Se te va metiendo en el alma poquito a poco. Repito que el amor es ciego, si no me equivoco. A veces es bueno y a veces es un mentiroso. Así de loco es el amor, así de loco. Ya sé que tus pupilas andan buscándome a mí. Es hora de entender qué es lo que nos pasa a los dos. Ahora que el corazón me anda preguntando por ti, quisiera yo saber dónde pararemos tú y yo. El amor es ciego, el amor es loco. Se te va metiendo en el alma poquito a poco. Repito que viajecito, ¿no? Así es. A Venezuela nos fuimos. Nos fuimos a Venezuela. Como ya sabemos, desde ahora, desde hace un par de programas, Un Tiempo para Vos tiene para ofrecerle a sus oyentes un viajecito. Fuimos por Cuba, anduvimos por Colombia, por México. Hoy tocó Venezuela. Venezuela, ¿no? ¿Qué tenemos de Venezuela? Alguien. Bueno, y bueno, un dato fundamental que no hay que olvidarse es que hoy está gobernando el chavismo en Venezuela. O sea, lo que fue el chavismo que ya está asentado en la República de Venezuela hace mucho tiempo. Y el chavismo en Venezuela es feminista. Eso es muy importante porque el chavismo se constituye como un lazo. Claro, y como, digamos, la política de Estado que hoy gobierna a Venezuela. Y si una política de Estado es feminista, ya cambia... Cambia el parámetro de las cosas. Ahí va. Buenísimo. O sea que Venezuela... Bueno, ¿ven? Es como dicen a veces nuestras pequeñas canciones. El feminismo, no vamos a parar hasta que toda Latinoamérica sea bien feminista. Y bueno, buenísimo. Ya por lo menos un país feminista tenemos. Por lo menos. Por lo menos. Uno entre tantos. Bien. De hecho, el expresidente Hugo Chávez dijo alguna vez que él era socialista y feminista e hizo un llamado a los revolucionarios y revolucionarias de que si eran revolucionarios debían ser como un mandato, ¿no? Socialistas y feministas. Buenísimo. Bien por Chávez. Así, un dato, digamos, que no es menor, siendo que también hay que hacer una lectura de la sociedad en su conjunto, es que también existen organizaciones feministas que están en contra de Chávez, que se manifiestan, digamos, en contra del régimen chavista. Y porque no es todo color de rosa. Exacto. Por eso mismo hay... Cuando la feminista ve algo que no concuerda con la ideología política que manejamos, seguro que vamos a estar protestando. Porque no hay peor cosa que callarse. Estamos totalmente de acuerdo con eso último. Y así es como, si hacemos una mirada un poco hacia atrás del chavismo en Venezuela, en el año 2002, no sé si te acordás, Picho, al menos yo me acuerdo, era muy chiquita, pero me acuerdo de las imágenes en la tele, del golpe de Estado que intentaron, con el que intentaron derrocar a Hugo Chávez, sí, en aquel sí, 2002, sí, cuando sí, Argentina sí estaba pasando una crisis económica. Creo que era bastante severa. Sí. ¿No fue la época del Corralito? Fue la época del Corralito. ¡Ja! Como para olvidarlo, la época dualdista. La época dualdista, cuando asesinaron a nuestros compañeros y a muchos más trabajadores sí, y trabajadoras desocupados que salieron a la calle. Y allá por Venezuela, la derecha de Venezuela intentaba derrocar a Hugo Chávez a través de un golpe de Estado. Y aquí es donde se rescata el papel fundamental que tuvieron las mujeres en la recuperación de esa democracia. Que buenísimo, hoy sigue existiendo, ¿no? Sí, sí, sí, porque si no hubiese... Bueno, ahí está, por eso... quizás sea porque Chávez pone como mandato que sí, Venezuela tenía que ser socialista, sí, pero a la vez feminista. Claro. Porque, bueno, al menos le daba un punto a favor a la mujer. En cuanto a política, no sé, ¿cómo se está manejando? En cuanto a política, hoy Venezuela. Hoy Venezuela. Bueno, recordemos que está Nicolás Maduro, que es como una, de alguna forma, una continuidad del chavismo ahí en Venezuela. Vamos a agradecer breve, hacemos un paréntesis, agradecemos los matecitos que nos están llevando ahí Julia y el Flaco. Y lo que decíamos ahí en este pequeño informe que queríamos hacer sobre Venezuela era que si alguien salió a la calle, digamos, a pelear por su presidente, porque no derroquen a su presidente, fueron las mujeres. No solo como movimiento organizado, sino las mujeres en general. O sea, fue la parte del pueblo que se visibilizó en la calle en aquella época, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, es re importante el reconocimiento, más que nada, porque, bueno, es favorable. Aunque, bueno, no se maneja, no tenemos todo el ok. Bien. Porque si no estaríamos en desacuerdo con ciertas cositas que están pasando en Venezuela, ¿no? Por si no las, no estarían un poco de grito. Estaría todo más relajado. Que yo creo que tiene que ver con, bueno, quizá que la impronta machista viene desde hace siglos atrás. Podemos hablar de una edad media que focalizó en

Vaney, tú sabes, en Venezuela las mujeres son la ley. Son la ley. Venezuela. Un tiempo para vos. Donde se respeta la violencia de género. De interés general y pequeñas recetas culinarias. Escuchando a nuestras condenadas al éxito, el grupo feminista, que bueno, que fue y es parte de hoy por hoy de todos los cánticos en nuestros viajes y bueno, nuestras mejores representantes de la música, ¿no? Vamos a algo no tan grato. Vamos a una pequeña reflexión que ha sucedido el día 25. Justo en el día de la no violencia contra las mujeres. Un cabo de la Armada Argentina, que reside en Punta Alta, partido de Bahía Blanca, donde en este distrito son varias las denuncias por violencia de género, hace 2 semanas este cretino, amén de haberse casado, ¿no? Sí. ¿Podemos decir el nombre del cabo en cuestión? Pablo Peralta se llama, 49 años. No, este es... Ah, no, perdón. El tercero. Gabriel Bermúdez. Lo que pasa es que venimos una semana bastante heavy. Sí. Un cretino. El cretino número uno va a la casa de su expareja, se mete... Le pega un tiro al novio de la hija de la pareja, lo deja herido en un Volkswagen y se va. Se atrinchera en la casa, ayer estaba mirando eso, también. Por la tele. Se atrincheró en la casa, supuestamente que no me voy a entregar, que pin, que padre. Resulta que para esto ya había matado a su pareja, a su expareja de 49 años, una docente de primaria, y a la hijastra de 21 años. Después dejó una carta simulando cualquier verso de que no puede vivir sin ella, que pin, que pan, que por eso se iba a matar. Ese fue uno. Segundo caso, otro, también lo mismo, verso y... El mismo día. Y también está la del cabo, Gabriel Bermúdez, ¿no? En Punta Alta. O sea que... El día de la no violencia contra la mujer fue día 24 y día 25. Que recordemos que el día de la no violencia hacia la mujer tendría que ser todos los días, ¿no? Sí. No es algo que... Algo institucional o algo marcado algo de una un fecha. Día nada más, porque, viste, he escuchado ahí muchos discursos. Bueno, hoy como es el Día de la Mujer, te respeto, te regalo, y el Día de la No Violencia, de la Mujer, te respeto, y en realidad no. Lo mismo pasa con el Día de la Mujer, por eso el dicho tan conocido, ni flores ni bombones, más derechos. Así que sí, ¿y el segundo caso, Picho? Es este, el del cabo. El del cabo, sinvergüenza, dos semanas de casado, ¿eh? 2 semanas. La golpeó. La chica, como pudo, llamó al 111. Van a la casa. La casa estaba, la ventana llena con rejas. Pidiendo ayuda, se presenta al 911, tira la puerta y encuentra a la mujer toda golpeada. Y en una botella de gaseosa le dijo que le había hecho ingerir eso. ¿Qué era? Era nafta. Ah, no, un enfermo. ¿Y sabes qué? Lo más insólito. ¿A que no sabes qué pasó con este cretino? Mira, puedo llegar a imaginarme, pero decime. Quedó en libertad. Como tantos otros casos, ¿no, Pichó? Sí, como tantos otros, o sea que el muy miserable está hoy por hoy afuera. ¿Qué hacemos? frente a un hecho de tal envergadura. Varios hechos, porque fueron varios hechos. Uno está preso, cadena perpetua, pero como dicen los medios, van a lucir la parte de lo que es los abogados, que fue en un momento de violencia, de demencia, esquizofrenia y no sé qué cuánto verso van a meter. Entonces el tipo va a salir con él en un par de años afuera. El cabo está afuera. Que no es, o sea, no me parece un dato menor el hecho de que sea de Punta Alta. Digo, sabemos cómo está también compuesta la... No vamos a meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Pero la sociedad bahiense tiene una fuerte impronta derechista y machista. No, aparte, también es un... Creo que la cantidad de personas que viven ahí son todos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. O sea que es más bien territorio machista a más no poder. Por eso, así que bueno, teníamos entonces estos tres casos como para continuar con esta cuestión, porque uno quizá, viste, naturaliza, bueno, un caso más de violencia de género, te un dice. Caso más de un pibe que, no sé, Le voló, dos semanas de casado, pobrecito, lo lamentamos, una discusión trajo otra, le pegó un cachetazo, pero este no. La golpeó, la desfiguró al golpe, encima en la botella de gaseosa había nafta y se la hizo tomar. Y lo importante creo es ver cómo titulan estas cosas los medios de comunicación, porque es algo que al menos a mí me sorprende cada vez más, me sorprende, me asusta, me enoja en realidad, ¿no? Y acá tenemos a nuestro primer oyente de la Fonoplatea Pública que viene a hacer su comentario, como no podía faltar el flaco Guillermo. Les vengo a robar el micrófono, ¿qué tal? Buenas tardes, queridísima audiencia. No, me metí porque justo hoy me vine, me tenía que venir para acá, pero estaba viendo en la tele que estaban hablando del tema de violencia, ¿no? Y estaban anunciando, si mal no recuerdo, 210 casos, ¿sí? Pero solo estaban nombrando lo que es conurbano y lo que es la región esta, no la parte esta de la región. Y lo interesante de todo esto y de lo que a mí más bronca me da es la actitud que tienen los fiscales y los jueces, porque no podemos permitir, digo, como sociedad, que esta justicia, que habla de ser la justicia, tome un caso o los casos que toma y no los resuelve. O sea, y mientras tanto, porque lo que decían, ¿no? Y era bien concreto, y eran hasta hombres, picho, que hablaban, tipos, ¿no? Y el tipo decía: la mujer está siendo golpeada, el que labura es el hombre, y a veces la mujer no es que le gusta que la golpeen, pero llega a ese estado de opresión tan terrible que es quien le trae la comida, quien le trae la plata y quien la tiene adentro encerrada, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta justicia macabra? Porque la justicia, y los mismos tipos decían que era una justicia patriarcal. Digo, para tener hoy, seguro que habrás hablado, se cumplen 2 años del aniversario del cuádruple femicidio, hoy. Sí, hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? Porque si el tipo le dice, te voy a matar como a Tamara, porque eso es lo que se está usando, quiere decir que esta justicia es la misma justicia asesina. Porque un juez que no puede, o sea, que no quiere, no es que no puede, que no quiere dictar sentencia ante un caso en donde están todas las pruebas y está todo, quiere decir que se tiene que ir. O sea, quiere decir que ese juez es tan femicida como la persona que comete el femicidio. Eso era lo que quería decir. ¿Sabes lo que pasa, Flaco? Y ahí está después cuando nos dice que somos brujas cuando escrachamos a alguien. Y es vos sabés que es así. Sin justicia, si no hay justicia, hay escrache. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a salir a la calle, volver a salir, volver a pelearle y decir: no hay justicia, hay escrache. Pero más que escrache, hay que agarrarlo el cogote y sacarlo para afuera y meterlo en cana. O sea, un juez que no puede operar, que no sabe trabajar, que estudió abogacía y que tiene que legislar en esas situaciones donde las mujeres están totalmente oprimidas, ¿sí? Porque yo lo que veo que son mujeres las que están muriendo y a las que están matando y asesinando, no son hombres, ¿no? Y en general son los hombres los que ocupan los lugares de la justicia. Hasta puede haber algunas mujeres que se empiece a contaminar, que se empiece a intoxicar por todo este sistema de porquería, ¿no? Por ponerle un nombre. Pero yo creo, Picho, y acompaño en esta lucha, de que el juez, que no puede resolverse, tiene que... No estamos en una sociedad de hace 200 siglos atrás, donde un montón de cosas no podían funcionar. Entonces pido a esta audiencia, le pido, digo también en una forma de lo más humilde posible, que las mujeres tienen que reaccionar en este sentido, no solo con un escrache y tirándole un poquito de pintura en la puerta del edificio. Loco, salí para afuera y vos no entras nunca más. Sí. Es así. O sea, hay que cambiar los jueces, hay que cambiar la justicia. Tiene que empezar por ahí. Porque también decían, te robo un poquito más de tu programa, sí. También decían que la policía no actúa. Porque la policía te dice, a ver, ¿cuánto te golpearon? No, pero para tanto va a ser, si eso no... No es nada. Tanto te va a quejar. Lo estamos viendo en Punta Alta, flaco. Hay denuncias de violencia de género. Va una mujer, denuncia que la pareja, que hace 2 semanas que se casó, la golpeó. Encima la obligó a ingerir nafta. Está libre. ¿Sabes qué? Punta Alta la llaman Ciudad Blanca. La gente tiene normalizada que cada una cuadra y 3 prostíbulos. Por cuadra. Normalizada. Así que imagínate ese hecho que vos estás contando, es como contar, qué sé yo, que un nene salió, un chico, cualquier persona, salió corriendo y se agarró una figurita al piso. O sea, digo como para poderlo poner en la realidad, Ciudad Blanca, no es más Punta Alta. Un beso, hasta luego. Chao, hasta luego, flaco. Terrible las palabras de ahí del flaco Guillermo, pero terribles, pero reales en realidad, que es increíble cómo ya una ciudad como es Punta Alta pudo haber naturalizado la existencia de prostíbulos, como pasa en realidad en todas las ciudades, y sobre todo en los pueblos, en las ciudades, vamos a ser claros, en las ciudades petrolíferas, digamos, donde el petróleo está, el prostíbulo y la trata de mujeres existe, y es algo que no puede seguir ocultándose porque al ocultarse también se naturaliza en algún sentido, ¿viste? Sí, es así. Entonces, no sé, realmente pienso de que, bueno, vamos a tener que seguir peleando en las calles y sacando lo que no sirve a la calle. Pero bueno, veremos cómo operamos, porque esto es, hay que operar y extirpar. Es extirpar, y no me refiero a extirpar este testículo, hay que extirpar monotonía, hay que extirpar burocracia, hay que extirpar a lo que nos sirve, o sea, jueces machistas que no saben evaluar lo que está pasando, que juegan a favor del hombre que golpea, que maltrata y porque se cree que trae el pan a la casa tiene derecho a maltratarte, están muy equivocados. Por eso, qué sé yo, a mí muchas veces me dijeron, sos autoindependiente, sí, me rompo el lomo. Pero a mí no me golpean más. Muy bien, bicho. Y podemos irnos tranquilamente con una frase de nuestras compañeras de la revuelta que dice: a la violencia feminista, escrache, a la violencia machista, escrache feminista. Exactamente. A la violencia machista, escrache feminista. Y nos vamos con nuestro grupo feminista, las condenadas al éxito. Yo era una de esas que obedecía, me callaba la voz. Estás escuchando la radio de la charlatana. FM 98.50. ¿Qué ha sucedido en San Juan? Vos sabés que nosotras fuimos al encuentro número 28 a la ciudad de San Juan. Fuimos a denunciar a la mega minería sanjuanina. Bien. ¿No? A la explotación que hay a cielo abierto. Lo que es perjudicial para el medio ambiente, como también lo que influye en la flora, la fauna y la contaminación del río, que está seco, que no hay agua. Y, por supuesto, un poco también a lo que es nuestro derecho a elegir, ¿no? La marcha que se hace siempre, todos los años, en todos los encuentros, donde toque, es la marcha frente a la curia. Bien. De San Juan. Pero a que no sabes qué nos pasó este año. ¿Qué pasó, bicho? ¿Qué pasó? Que le debemos haber pegado a alguien muy fuerte en los huevos. Que fueron tan cretinos. No les dio huevos. Le temen a los ovarios, porque hay que tener ovarios. Y nos mandaron la patota, o lo que sea, a apedrear nuestros micros. Fue terrible, porque fue una agresión a los micros, de lo cual salieron tres compañeras heridas. Una es Anita, una compañera del espacio de salud. Sí, del frente. La verdad que, bueno, esta chica, pobrecita, tuvo la peor, porque tiene un corte bastante serio, del cual tiene heridas con puntos por dentro y por fuera. Pero, y acá te das cuenta la impunidad que hay con respecto a las mujeres. Porque cuando fueron las chicas, después de la agresión, volvimos a San Juan, las chicas tuvieron que ser trasladadas al hospital. Lo primero que le dijeron, ¿qué hicieron ustedes? Terrible. Fue terrible. Después que las atendieron y lo demás, las chicas fueron a hacer las respectivas denuncias a la comisaría. Te digo más, subió el policía al micro nuestro, miró donde habían sido las pedradas y dijo, ¡ay, pero si son unos mocosos! No tienen tanta fuerza. Ali, yo quisiera que vos vieras lo que eran los impactos en los micros. Vi algunas fotos, Picho, porque nuestras compañeras, aunque eso, fueron cascoteadas, no retrocedieron y siguieron luchando y denunciaron esta situación. Así que están en Facebook, seguramente las estemos compartiendo ahí en el Facebook de La Charlatana, la muestra de lo que fueron las agresiones hacia los micros en donde eran trasladadas las mujeres que participaron de este encuentro que ya se viene haciendo hace 28 años. Exactamente. Está bien, entendemos. Todo lo que ustedes quieran que sea entendible, pero repudiamos lo que es la violencia, una violencia que no tenía por qué ser. Ya lo sabíamos el día sábado que molestó lo de la marcha de la mega minería. ¿Por qué? ¿Qué pasó el sábado? Porque cuando volvíamos se veían, algunas volvimos en taxi ese día, ¿el ¿no? sábado? Sí, y los comentarios eran bastante agresivos. Ya había un ambiente, digamos, de sí, rechazo. Sí, de rechazo. ¿De rechazo o del no reconocimiento? El tener una venda sobre los ojos. Ahí va. Eso fue. Porque yo te puedo asegurar que no se manchó ni una escuela. Tampoco se ensució ningún negocio pequeño. Pero vos veías que la municipalidad estaba vallada. El ministerio estaba vallado. La iglesia estaba vallada. Tanto miedo tenían que tuvieron que vallar todo. Y después fueron tan cobardes en agredir a la madrugada que no podían, no sé, si tanta bronca tenían, haber, qué sé yo, sacado la careta y habernos agredido en plena luz del día, sabiendo que a esa hora las compañeras iban dormidas. Y es lo que más bronca te da. Terrible. Porque vos sabés que al estar dormido no tenés cómo defenderte. No tenés la luz. Sí, obvio, y aunque hubiesen estado despiertas, digamos, el crimen está hecho. Pero son unos sinvergüenzas, porque no les dio la cara. No les dio la cara. Y tampoco les dio la cara a la policía de San Juan. ¿Vos podés creer que en la provincia, no, en ese pequeño lugar, no había un fiscal de turno? Eso es demasiado. Porque vos sabés que, está bien, es feriado, pero siempre hay un fiscal de turno. Porque cuando te meten preso a una persona que no tiene que estar preso, bien que aparece un fiscal de turno. Sí, aparece. Para otros casos. Para pero, otros casos que, no sé, ellos considerarán... Claro, y el agredir supuestamente el agredir a las mujeres no es un... Encima te dicen, pero ¿qué hicieron ustedes? Claro, como si ya algo previo tuviese que haber detonado ese piedrazo que encima, como vos decías recién, fue a las 3 de la mañana en plena ruta y en pleno descanso de las mujeres que volvían de 3 arduos días de discusión y debate. Que fueron lindos los debates, fueron muy lindos. ¿Querés comentar un cachitín? Mira, estuvimos en el de aborto. ¿En el taller de aborto? En el de aborto, que era... para la despenalización y lo demás. Y no se entendía nada. Porque donde iba era bastante feo las discusiones que se armaban. Las coordinaciones estaban se metían y la verdad que llegaban a la violencia. En los mismos talleres había violencia. Pero violencia... Violencia verbal. Incluso te digo más. En lo que es mujer y religión, sí, fueron a denunciar las católicas que la curia las obligaba a marchar. Fueron las chicas a denunciar eso. Así que te das cuenta los cobardes que son. Y sí, la verdad que... Que utilizan a la mujer para que vaya en contra de otra mujer. Estés o no estés de acuerdo, vos ves en contra de tu género. Claro, en contra de tu género, eso es lo terrible, ¿no? Por eso mismo te estoy diciendo, la verdad que, bueno, estamos indignadas, pero no estamos desorganizadas. Nos agarraron desprevenidas, que es muy distinto, pero no estamos desorganizadas, estamos alertas. Está bien. Sabíamos que San Juan era jodido, pero veamos cómo va el año que viene en Salta. Que supongo que, bueno, no vamos a ir, por supuesto que no vamos a ir con un puñal y un palo, porque de esa manera no actuamos. No, solamente con la convicción firme de que lo que defendemos es lo lógico, es lo justo. Hoy hay una marcha a favor del aborto, en contra de la ley que se quiere cambiar, porque ahora no sé qué quieren cambiar, porque ya estaba todo dado para que fuera aprobada, y ahora quieren cambiar la ley a su antojo. Pero recordá, Picho, que ahora tenemos un papa que es de Argentina. Eso no sé si nos juega tan a favor. Mi amor, si el papa fuera mujer, el aborto sería ley. Por supuesto. Pero como no estamos es mujer... Es lamentable tener que pensarlo de esa forma, pero bueno, la realidad es que... Él supuestamente dice que está abierto al diálogo. Sí, pero estar abierto al diálogo puede significar que de aquí a 30 años va a dialogar acerca de lo que, digamos, de las posturas a favor y en contra del aborto dentro de la iglesia. Que sabemos que prima la que está en contra, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, nosotros sabemos que es... Por eso son las marchas frente a la catedral. Que bueno, que este año va, el año que viene va a ser en Salta, pero que debemos concientizar y pensar que quién nos dice el número 30 no sea en Capital. Porque sería bueno que fuese acá para destrabar todo lo que está trabado. y a ver si a Buenos Aires le da la anchura de parar a 30.000 mujeres que vengan a reclamarla. Hay que ver qué pasa hoy, porque hoy se marcha. ¿A qué hora despicha? Creo que se marchaba a 3:30, 4, ¿no? Para la cuestión de esta ley. Que no sé qué quieren cambiar ahora, que del momento de la que se concibió sea considerado, haya vida, el pro vida. No entendí muy bien los parámetros de lo que quieren discutir el Congreso ahora. Bien. O sea que sería volver todo para atrás si se aprueba esta ley. Claro, dar un paso atrás. Es o sea, adelantamos 2, retrocedemos 3. Y no es así. Terrible. Así que bueno, me despido, los dejo, reflexionen y piensen. Todos aquellos que agreden a una mujer, todos aquellos que empuñan la mano contra una mujer, ¿de dónde nacieron? Eso pienso que tiene que recordar cada hombre. ¿De dónde vino y a quién le debe la vida? Nada más que eso. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Nos escuchamos, en realidad, ¿no? Nos escuchamos el miércoles que viene. Y bueno, y tengo un par de mails que voy a traer el miércoles que viene, porque la verdad que hoy todavía estamos un poquito cansadas, ¿no? Sí, bueno. Puede ser. Bueno, nos vamos con unas campañas radiofónicas que se hicieron a favor del aborto. Y con Manténlo Prendido. Así mantenemos prendido esto que estuvimos manteniendo durante todo el programa, ¿no? Dale, sí, vamos. Me llamo.